yo, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Y aquí estamos, el 8 de marzo, el día tan esperado, después de tanta promoción, gracias a las autoridades universitarias, a toda la gente de radio, a los mismos entrevisteros, pues ya se llegó el día y ya estamos aquí. Bueno, esto no es un teatro, este es un programa de radio, de tal manera que no van a ver así como grandes cosas. Pero también les quería decir que si es necesario que salgan a alguna necesidad, ¿verdad? Pues que lo hagan con todo gusto, entre los caballeros aquí junto y a medio paciente de las damas. Al ratito que llegue el servicio de café, pues también lo mismo, pero es necesito, todo el mundo viene a picar atrás y viene de las damas. Nieto despierta. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que está por allá, ahora sí no te veo, Chuchín. Ay, sí, por allá está. Te extraño mucho, Chuchín. Vete para acá. Bueno, tiene que estar vigilando parte de la transmisión. Lupita Páez, el economista. Y españolada, pero ya no está la. Y bueno, todo el personal de aquí de Radio Universidad de Arizona, Alejandro Corinoz, que es nuestro coordinador, y que va a fungir hoy como productor ejecutivo. Así que todo lo que salga mal, lo echa la culpa a él. Lo que salga bien, pues a nosotros, ¿no? Somos los hacedores de esto. Y desde luego, mira, están llegando pasteles. Un pastel en forma de libro. ¡Ay, que lo suban aquí, que lo suban aquí! ¡Vamos! Yausi, gracias, Yausi. Bueno, quiero empezar a agradecerle a mucha gente que ha estado colaborando de manera muy entusiasta para esta celebración. Desde luego, Raciel Martínez, que una vez me lo encontré en la calle y me dijo, oye, ¿por qué le revisteo? Me dijo, ya son los 30 años, ¿no? Entonces, esto hay que festejarlo como se merece, ¿no? Y entonces empezamos junto con Ernesto, junto con el maestro Onofre, que es el director de medios, pues a ver cómo lo podíamos organizar, desde luego rezando, clavando cuchillos para que no lloviera, y afortunadamente, mira, ya está ahorita el solecito. Allá, pásenle, aquí hay lugares reservados para familiares, amigos, y vamos a tener el otro foro allá afuera. Yo he estado haciendo hincapié en que el aniversario y las felicitaciones son para el programa. Es decir, Carlos Romano pues es parte del programa, evidentemente, pero también en este sentido quise yo invitar a los comentaristas que en estos momentos, en estos meses, han estado aquí con nosotros, sin olvidar a toda la gente que ha participado a lo largo de estos 30 años, y los cuales pues ustedes conocen a varios de ellos, ¿no? En ese sentido, pues aquí están también un poquito desmañanados, como desubicados, como que qué onda, ¿no? O sea, no es lo mismo estar allá en la cabinita, cobijados en la esfera de confort, ¿no? Como dicen, que estar ya aquí frente al público. Pero de todos modos, en cuanto al programa, pues ya se lo deben de saber de memoria. A mí me da mucho gusto que gente como el maestro Enrique Salmerón, que es colaborador, que se ha ganado la simpatía y la admiración de mucha gente, pues vaya a participar con su guitarra. Y Paco Aragón, que es de casa y es de base, y que cada que festejamos algo, pues siempre lo invitamos, y van a hacer un dueto con canciones de Lorca por ahí de las 9 de la mañana. Y a menos que ustedes prefieran que Héctor Campos y yo hagamos un dueto también. ¿Cómo? A ver, los que estén porque estén ellos, que levanten la mano. Los que estén porque esté Héctor Campos y yo, que levanten la mano. Ah, ¿verdad? Bueno, los que dijeron que no se pueden ir para allá al patio, ¿sí? Sí, oye, pues ¿de quién es la fiesta? ¿Ya ves, Héctor? Por desafinado no te quieren. Bueno, y ya más adelante, cuando nos salgamos allá al patio a las 9:30, pues va a estar vamos a tener un conversatorio, que de hecho aquí lo vamos a tener, pero bueno, continuamos allá, pensando en la gente que va a llegar un poquito más tarde. Y vamos a tener al Combo Ninguno, que es un grupo que queremos mucho, que nacimos casi al mismo tiempo, y que pues después de 30 años va a estar aquí con nosotros nuevamente, un poquito más pasaditos de peso, con un poquito de menos pelo, pero con el mismo entusiasmo. Y la con mi compañía de Javier Barria, que por ahí de las 11 de la mañana estará haciéndonos las delicias, y vamos a estar, si de algo sea de uno de morir, yo digo que sea de risa, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ya cuando estemos allá llegarán mis amigos, compañeros de de rectoría, de autoridades universitarias. Vamos a contar con la presencia de Sara, y ahorita contamos con la presencia de varios amigos, como Rodolfo Mendoza, de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, que nos ofreció también todo el apoyo, y muchos amigos, Alfredo Sánchez, toda la gente que estoy viendo, Patti, Yaussi, y ¿quién anda por ahí del ayuntamiento? ¿Alguien ha venido del ayuntamiento? Ah, mira, ahí está Consuelo Niembro, que es regidora. Y en fin, a todos ustedes, muchas gracias. Mi estimado jefe, ¿va usted a darnos unas palabras o está usted muy ocupado ahí? A ver, si es tan amable. Bueno, Ernesto Colinote es nuestro coordinador desde hace algún tiempo, y yo le agradezco mucho la modernización que ha tenido Radio a partir de que él llegó, y desde luego con el apoyo de las autoridades universitarias, en condiciones muy adversas por la situación con el anterior gobierno, que ustedes conocen perfectamente bien. Apostaron por los medios, y el operador, digamos, en esta segunda etapa ya de modernización y de darle, digamos, yo digo, el ala juvenil, ¿no? A la radio, como para aires de refresco, pues se lo debemos ahí adelante, mi querido Ernesto. Pues nada, Carlos, primero bienvenidos. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta importante celebración que para Radio Universidad y en lo personal significa mucha alegría. Ha sido un camino intenso desde que tomamos las riendas de Radio Universidad. Vamos de a poco, pero vamos de puchito a puchito, como se dice por ahí, haciendo lo que podemos. Y yo encantado de darte esta bienvenida, Carlos, a un programa icónico de la radio, yo diría que de la radio nacional. Me da muchísimo gusto, de verdad, que me haya tocado a mí, que me tocaron tus 30 años, ¿no? Que la longevidad en un programa radiofónico es complicado, ¿no? El lenguaje radiofónico cambia todo el tiempo y tú sigues absolutamente vivo, ¿no? Con la audiencia que te sigue, Gracias. que te escucha, que te comenta. En un momento donde la radio también pasa por situaciones complicadas, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto, insisto, que estés celebrando y que me haya tocado a mí. Así Muchas que gracias. Un beso para mi hijo Luis Enrique, que viene de fotógrafo. Yaussi, mi compañera, y son gente que quiero mucho, como todos ustedes. Gracias a Televisión Universitaria, por su participación aquí. Caray, pues es un honor, ¿no? Además, y un gusto de hermanarnos en esta transmisión con Televisión Universitaria. ¿No ha venido Manuel Vázquez? Ah, aquí estás, mi querido Manuel, ¿por qué estás hasta allá? Y una vez, ¿por qué no le pasamos el inalámbrico a mi querido Manuel, director de Radio Más, un amigo de toda la vida y que siempre nos ilumina con sus conceptos y con su manera de ver también la radio y los medios? Mi querido Manuel, te agradezco mucho que estés aquí. Yo sé, 95, 97, en que estuvimos haciendo algunas editoriales con Leonardo Ortiz. Y quería escribir un texto, pero nunca puedo escribir menos de dos cuartillas. Y es un abuso. Ahorita prometo solamente 30 segundos más decir lo que tengo que decir. Y es que los que hacemos radio en realidad no vamos midiendo el tiempo. Los que hacemos radio vamos un día a día, ¿no? Es la experiencia del diario vivir. A veces nos vemos en el espejo y lo que encontramos es que efectivamente se van marcando las huellas del tiempo en nuestro rostro, en nuestra mente, no, pero en nuestra cara sí, en nuestro pelo. Éramos mucho más jóvenes hace 30 años, pero nos dejábamos acompañar por ti. Aprendimos muchas cosas, aprendimos por lo menos algunos, yo entre ellos, a estar más relajado, a no decir mentiras al aire, a no imaginar cifras que no existen y a no estar demasiado optimistas en tiempos en que realmente la política en México hace que se vuelva todo complicado y haya un ambiente de muy poca esperanza. Y eso hemos aprendido, yo creo que en la revista fundamentalmente, a recargar la energía de la esperanza, y aunque pareciera una frase estereotípica, en realidad tiene un gran sentido radiofónico cuando encontramos las palabras tuyas y de los editorialistas, entre ellos afortunadamente yo, con mis crónicas, mis escritos y nuestras ocurrencias, para hacer del día a día una pequeña gran burbuja de esperanza. Así es que yo estoy feliz y encantado de poder decírtelo de frente, con gran cariño, con gran afecto, con un amor fraterno, pues un gran abrazo y un gran beso también a todos los radioescuchas, entre ellos los que están aquí. Un honor también presenciar esos 30 años. Me pongo serio, pero estoy contento. Muchas gracias. Pues sí, sí fueron las dos cuartillas, pero bueno, está bien. Hubieran podido ser seis y los escucha uno con mucho gusto. Mi querido Jaciel, ¿cómo te va? Él va a estar en un conversatorio que vamos a tener al ratito allá afuera junto con Germán y Víctor Andrade, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, para después dar paso a la diversión. Rápidamente voy a pasar lista, porque siempre he querido hacer esto. Colinota Ernesto. Bien. Salmerón Enrique. Presente. Sánchez Rosa Isela. Cepeda Iván. Tiene falta. Cepeda Iván. Ortiz Armando. Presente. Martínez Germán. Presente. Campos Héctor. Páez Lupita. Llegó tarde. Aragón Paco. Bueno, ya estamos. Ya estamos los que somos. Bueno, pues les presento a quien no conozca, al maestro Enrique Salmerón. Ya no quiero abundar mucho en presentaciones porque me empiezo a comer el tiempo y tenemos ahora sí una escaleta y un productor que nos está así como que, rápido, rápido. Enrique. No, muchísimas gracias, mi Carlos. Gracias a la audiencia. 30 años, pues, significan mucho para la radio, técnicamente hablando, probablemente. Pero es un factor muy importante dentro de la historia y el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Yo recuerdo que sí escuchaba yo la revista hace muchísimos años, quizá no a los 30, hace 30, tanto que me llevó con Paco Aragón hace un tiempo a producir un programa radiofónico los sábados sobre guitarra. Es una experiencia inigualable el estar frente a un micrófono, sí, estar interactuando con Carlos, pero no sabemos qué está pasando al exterior, siempre ha sido esa gran magia de la radio. Saber que yo estoy hablando, pero que que están escuchando, ¿no? Es un enigma que siempre me llena la cabeza, pero que sin embargo, cuando salgo a la calle y sorpresivamente me dicen, ¿usted es el maestro Salmerón? Sí, yo lo escucho en la radio, yo te escucho y voy a la tienda de la esquina de la casa de ustedes y me dicen, yo lo escucho, maestro, sus comentarios sobre música, y eso nos llena, yo creo que a todos los panelistas, de un gusto y una satisfacción de que de que pararnos temprano para venir aquí a la revista, pues es un halago, principalmente. Un halago porque ustedes deben de saberlo, para preparar yo mi intervención con Carlos, empiezo a desde el miércoles, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que va a ser de beneficio? ¿En qué les puede ayudar mis comentarios sobre música? Y eso que no he hablado de música popular y mis críticas, que a veces están acres contra la banda duranguense, pero o las letras de que están circulando con otros géneros musicales populares. ¿El listón de tu pelo te gusta? No. ¿No te gusta? Intimamente pues no. Su última vez, ¿sí? No, en alguna ocasión, y sí lo tengo que confesar, fui a escuchar un 14 de febrero a Los Ángeles Azules, al Zócalo de la Ciudad de México. Alquilé una habitación en un hotel frente al Zócalo, pero para percatarme del fenómeno cultural y musical que significaba ver a cerca de 10.000 personas cantando las canciones de Los Ángeles Azules, no podía yo dar crédito. Pero sin embargo, a veces me da el domingo a las 3 de la mañana y yo estoy terminando mis apuntes para venir con ustedes a compartir la selección musical, qué tipo de música sé que les va a servir, les va a gustar y sobre todo les deje en ustedes el gusto de escuchar buena música, ayudarlos en el camino a formar un público, hacer que la revista tenga un comentario más sobre la música jalapeña, sobre la música clásica académica, sobre la guitarra o sobre lo que está sucediendo en el mundo de los sonidos a nivel local y nacional. Entonces para mí es una gran satisfacción poder compartir y con cariño sí decirles que para nosotros los que estamos en el programa de Carlos, pues es una gran experiencia, sobre todo para aprender a hablar poco y conciso. ¡Bravo! Como a Lupita Páez, no sé si le va a dar tiempo de hablar, porque no dormida. Sí quiero decir dos cosas, que ella ha sido muy importante para la revista y muy importante para mí en lo personal. Para la revista, porque a través de las redes sociales y todos los tweets que manda todo el mundo, hace parecer que la revista es mucho mejor de lo que es. Sí, la gente que ya la oiga dice, ay, pues tanto relajo en los tweets, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Mirna, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, también parte importante de la historia de aquí. Y en lo personal para mí, porque me hace parecer más inteligente de lo que soy, que no soy inteligente. Sí tengo otros atributos, ¿no? O sea, mi simpatía, mi porte, mi guapura, mi creatividad, mi humildad y modestia, pero la inteligencia no se me da. Entonces, por si no da tiempo, yo quiero hacerle ese reconocimiento a Lupita. ¿Y es la que contesta a los tweets? Ella es la que... No, yo soy. No, ¿cómo crees? Rosa Isela, vamos de lunes a martes, a miércoles, Rosa Isela, comunicóloga de... Ok, buenos días a todos, a todas en este particular 8 de marzo. Yo me permití escribirlo, permítanme leerlo, porque dije, se me va a olvidar y hay cosas que quiero confesar y disculpen el momento de cursilería, por favor. Me volví revistera hace 18 años y confieso que lo hice por vergüenza. En el 2000, durante un curso de cine, el maestro nos recomendó ver mucho, mucho cine de arte y nos mandó a suscribirnos al famoso Video Zafra, ¿se acuerdan? Nos dijo que nuestra suscripción sería gratuita si decíamos que éramos revisteros. No nos dijo más. Y a pesar de las dudas, me lancé una tarde a decirle al dueño del famoso videoclub una gran mentira. Frente al mostrador, convencida de decir una gran verdad, le dije al dueño que iba a suscribirme y que exigía la promoción de suscribirme gratis porque era revistera. ¡Qué bien! Me dijo, me da gusto que seas revistera, pero esa promoción acabó hace 2 años. ¿Todavía la anuncian? Como no sabía qué tanto se notaba mi vergüenza por mentir, accedí a contarle la verdad y terminé pagando mi suscripción de creo 20 pesos. Así que para redimirme, iba desde el día siguiente a escuchar la radio y quitarme la duda de qué era eso que sonaba a una hermandad editorial, ser revistero. ¿Qué cliché voy a decir? Pero la verdad, la revista me cambió la vida. Música diferente, libros diferentes, gente diferente, formas de ver el mundo diferentes. Incluso, una vez escuché una invitación para salir en una brigada de solidaridad con Cuba y jamás pensé que el viaje acabaría en una boda con un mexicano que, de no ser por la invitación que escuché en la revista, jamás habría conocido en mi país. La revista fue una especie de celestina involuntaria que hasta hoy no se lo había reclamado. Durante el primero de mis 8 años que estuve fuera de Jalapa, la revista fue ese nexo con mi ciudad. Fue el escape de una jalapeña que se negaba a practicar la queretaneidad de aquella barroca ciudad del Bajío. A mi regreso a Jalapa ya no era la misma, tenía nuevas cosas que decidí hacer y en la revista sabía que podía encontrar un espacio para hablar, aunque no sabía si alguien me querría escuchar. Así un día me vi en la cabina, frente a un micrófono y frente a Carlos Romano, frente a esa voz que había escuchado tanto y de la que había aprendido aún más. Estaba contenta y lancé mi voz para ver si alguien la captara. Ha pasado 1 año y 4 meses y cada vez que llego a la cabina siento ese nerviosismo que se calma como cuando un maestro, como Romano, hace la primera intervención. La revista y Carlos Romano han ayudado a formar audiencias diferentes. No es un programa educativo formal, pero la revista educa. Me atrevo a decir que la revista ha ayudado durante estos años a conformar audiencias exigentes de contenidos útiles e interesantes, cosa no fácil en un mundo lleno de opciones mediáticas, por no decir distractores. Ha ayudado no solo a acrecentar un bagaje cultural, sino a formar sentimientos, a generar conductas sobre muchas cosas. Nos ha ayudado incluso a hacernos interesantes, sacando en alguna conversación el artículo que Carlos hizo favor de leernos esa mañana. La radio universitaria cumple su función social de educar y de entretener con la revista. Carlos Romano cumple con gran dignidad su papel de comunicador, de educador, aunque él no lo quiera. Carlos y la revista sin duda hacen honor al lema de la universidad al darnos arte, ciencia y luz. Gracias. Gracias. A veces dice Toño Quinto que no batallemos, que sea un cuarteto en lugar de 2 duetos. Okay. ¿Verdad? Pues sí. El problema. Raciel Martínez es nuestro coordinador de comunicación universitaria. Yo quiero que le demos un aplauso a él porque... porque es revistero de Hueso Colorado. Y en esa medida pues he estado involucrado con el programa de varias maneras. Yo le estoy agradecido porque, como les comentaba yo hace un ratito, pues a él se le ocurrió darle la importancia que tiene estos 30 años de trabajo ininterrumpido aquí en estos micrófonos, y creo que si hubiera un récord Guinness a lo mejor hasta estaríamos ahí cerca, ¿no? A mí, yo no estoy mucho de acuerdo con los récords Guinness, pero de todos modos por hacer una mención, ¿no? Quizá no hay salud. No hay en otros lugares un programa pues tan antiguo, que también me da un poquito de pena, ¿no?, decirlo. Y la otra es que cuando empezó la frecuencia modulada, cosa que le tenemos que agradecer y lo haré al ratito directamente con Sara, él decidió que el programa La Revista fuera de los primeros que estuvieran en la frecuencia modulada, porque resulta que antes nada más este hombre estaba al aire. Decíamos, bueno, ¿qué onda con él? ¿Por qué, no? O sea, digo, sí es bueno y todo, pero ¿por qué nosotros, no? Y entonces, bueno, lo que instancias de él, se logró. Gracias, Rocío, por todo, ¿eh? ¿Ande? Ah, y además es un fan de Héctor. Sí. Felicitan al programa Carmen Huerta, 30 aniversario, que desde que llegó a Jalapa en el año 89 nos escucha. Le da mucho gusto ser parte de los revisteros. Luz del Carmen, que hoy la radio amaneció con una excelente programación, muchas gracias. Alberto Martinelli, y mucha gente que nos está mandando mensajes. Yo pensé que estábamos todos los radioescuchas aquí, pero no, todavía hay algunos afuera. Mi mamá me ponía desde los 7 años la revista, como castigo, yo creo. Hoy en día tengo 37 y la sigo escuchando. Lo que les gusta a los niños es la rúbrica. Pero hay de veras varios niños chiquitos que todavía no hablan y ya están la la la la. Y la sigo escuchando. A veces A veces siento que Carlos es mi tío. Que no sea como el tío Gamboín, ¿no? Algo así, ¿no? Su voz me es tan familiar que a veces le respondo desde mi casa. Felicidades al programa. Ay, también la abuelita de Osmey Israel, que en paz descanse, ¿eh? Esa tenía unos diálogos tremendos con nosotros a través de la radio. Felicidades, es que mi abuela no sabe eso. O sea, piensa que estás allí, ¿no? Y entonces a veces está de acuerdo y a veces no, a veces se enoja, a veces llora, a veces, bueno, todo esto, ¿no? Vamos al miércoles, pero Iván me preocupa, quién sabe dónde está. Entonces nos pasamos al jueves y les presento, seguramente pues ya lo conocen, a mi querido Armando, que sería como el decano de aquí de los comentaristas, porque ya tiene, pues no sé, ya 22 años ya. Fíjate, Carlos, que una de las... Bueno, primero quiero decir que me da gusto saber, yo llegué pensando que la revista había sobrevivido y que el Combo Ninguno no. Pues me acabas de decir que están los del Combo Ninguno. Y dije yo, bueno, ya. Es que ya se parecen al Buenavista Social Club. No hay que ser tan presumido. Y la otra, Consuelo, la ventaja, pásale. La gran ventaja de tener tantos años de repente en la radio, en la revista, es que puedes reciclar textos del 20 aniversario, del 25, ¿eh? Entonces, cuando me pregunté qué es lo que voy a decir el día del aniversario 30, pues me puse a buscar en mis archivos y me encontré los documentos del aniversario 25, donde ahí estamos en una foto con Lupita Páez y hubo, creo, hasta tamales. Espero que esta vez también haya. Yo escucho el programa desde que mi hermano Luis me dijo en una ocasión que en la había una estación de radio que ponía música de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. Era el final de la década de los 80s. Cuando en 1992 trabajé en el taxi, lo primero que hacía al subir a mi unidad era poner el programa que entonces duraba 3 horas. La revista ponía música que pocos programas de radio se atrevían a transmitir. Ya a finales de los 90s, cuando Nicho Hinojosa hizo famosa Ojalá de Silvio Rodríguez y Mijares interpretaba Alfonsina y el Mar, ya de repente todos se sentían alternativos, pero la revista lo era desde mucho tiempo atrás. Pionera. Como pionera fue también por sus comentarios de literatura, por las versiones radiofónicas del Beso de la Mujer Araña, de El Perfume de Patrick Süskind, así como las lecturas, una que me impresionó mucho fue la de Nacho Solares y su Delirium Tremens. Cuando conocí a Nacho Solares dije, este no podía haber escrito otro libro que no fuera ese, ¿eh? La novela Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. 30 años de la revista con Carlos Romano es un lujo para esta universidad, a la que de repente le ha pasado de todo y en el sexenio anterior todavía le pasó más. Quiero contar una anécdota que sucedió en 1994 cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ordenó el bombardeo de los territorios zapatistas. Carlos Romano, a través de la revista, denunció esa masacre, ese acto barbárico en un gobierno que suponía sus ciudadanos marginados eran una plaga que había que exterminar. Carlos hizo una denuncia al tiempo que el público participaba llamando al programa para expresar su sentir que era el mismo de Carlos Romano. No podíamos permitir los ciudadanos que el gobierno asesinara a sus propios ciudadanos. Muchos medios guardaron silencio, muchos medios incluso aplaudieron esa medida, pero la revista no. Algunas de las llamadas que se hicieron fueron precisamente para pedir mesura a Carlos Romano, le decían que estaba en juego no solo su trabajo, sino también su integridad. Mientras los medios oficialistas celebraban esa acción militar para eliminar a los rebeldes, a los terroristas los llamaban, Carlos Romano siguió con su denuncia, denuncia que había hecho eco en una sociedad indignada, una sociedad que no iba a permitir el exterminio de una comunidad entera. Al final triunfó la razón, porque los bombardeos cesaron y Patrocinio González Blanco Garrido, entonces secretario de Gobernación, fue renunciado. Para muchos periodistas de hoy, la actitud de Carlos Romano, quien puso en juego su trabajo e integridad por lo que él consideraba correcto, es un ejemplo de esa integridad que se requiere para desempeñar este oficio. En 1996 tuve mi primera participación en este programa, La Revista, que entonces se transmitía por el 1550 de AM en una cabinita que está allá atrás, en la que apenas cabíamos el conductor y 2 invitados, nadie más. entonces yo ya escuchaba el programa La Revista y para mí era un lujo acudir a esta cabina y a este programa, pero quiero decirles algo que ustedes están pensando en este momento. ¿Sí? A mí, Carlos, me decepcionó cuando lo vi. Era demasiado güero. Yo no me imaginaba que el conductor, que la voz que salía en La Revista fuera tan güero, así como ustedes no se imaginan que yo fuera tan gordo o que Héctor fuera tan joven, por ejemplo. Eso le debe de pasar a cualquier radioescucha. Uno tiende a idealizar la voz cautivante de la persona que todas las mañanas nos invita a empezar el día con optimismo. En esa ocasión acudí con mi amigo Jaime Redán para promocionar un número de la revista Cultura de Veracruz que todavía edita Raúl Hernández Viveros. Nuestra participación le debió parecer a Carlos buena, pues de inmediato nos comprometió a acudir una vez a la semana. Por nosotros, encantados, le dijimos, y desde ese día inicié ininterrumpidamente mi participación en la revista. Hoy, 22 años después, debo ser el colaborador más longevo de este programa. Me extraña, porque si algo he sido para cualquier régimen universitario, es un ente incómodo que todo lo cuestiona. A veces. Pero mi sobrevivencia se puede deber a dos cosas. Primero, una cosa que agradezco, y aquí está Raciel, que es el coordinador de comunicación social de la Universidad Veracruzana. Agradezco la apertura de las autoridades universitarias, porque nunca, nunca me han censurado. Y segundo, que las cosas que siempre dije estaban sustentadas en mi propia verdad, en esa verdad íntima surgida de la honestidad. 22 años después de mi primera participación y después de 4 rectores, aquí sigo en la revista con los radioescuchas más avezados de la radio en Veracruz y no pienso irme por propia voluntad. Voy a esperar hasta que me corran. Sí. Bueno, no lo han censurado porque nadie lo leía. Tuche, por lo que me dijiste de que soy güero. Demasiado güero. Mira, más tarde te estaba yo guardando. Nos mandan hasta chistes para los que creen que saben mucho. Y se me cae mal esa gente que habla de Beethoven sin haber visto ninguno de sus cuadros. No se referirá a nosotros, pero que no. Melchor Peredo y Lourdes Hernández felicita a Carlos y a todo su equipo de trabajo, una pareja que extrañamos, que deberían de estar aquí, siempre están aquí con nosotros. Consuelo Campos, regidora del ayuntamiento, ya también la saludo con mucho gusto. Mi hijo César, también la saludo con mucho gusto. Y ya andamos en el jueves. Germán, te toca. Muy buenos días. Cuando vi que Chabelo se retiraba del aire, dije, Carlos Román no tiene el campo libre. Y creo que va por más. Llegaremos a ver a Carlos Román dentro de 30 años. Y una vez más, Raciel va a organizarte otro festival porque rompiste el récord. Me da mucho gusto. ¿Quién se rió de ese mal chiste? Ah, me da mucho gusto. Yo a Carlos Román le debo muchas cosas, al rato lo comentaré. Pero la revista, además de ser uno de los programas emblemáticos de la Universidad Veracruzana, así como la palabra y el nombre de la revista emblemática de la universidad, la revista es el programa emblemático de Radio Universidad y de nuestra casa de estudios. Y bueno, aquí la revista ha sido mi plataforma de muchas cosas, Carlos, ¿no? Porque empezamos aquí con Leonardo Ortiz, que veníamos a las 8 de la mañana. Leonardo lo sacábamos del Barlovento y aquí venía sin dormir. Y aquí a partir de ahí hicimos el programa, el primero que se llamó Encendiendo la Noche y después… Martes de Sol era. Bueno, contigo era Martes de Sol, exactamente. Pero de ahí hicimos un programa que era Encendiendo la Noche y después Noches de Sol en Jalapa. Luego también… En algún momento, cuando era reportero o trabajaba en prensa de la Universidad Veracruzana, mandaba mis reportes de la universidad con Carlos Romano y luego salió Voz Universitaria. Y luego también pues el programa Oye Ley Dile, de alguna manera también su plataforma está en la revista, porque yo venía desde el 2003, o sea, estoy, tengo 15 años colaborando en las cuestiones de los comentarios de los libros, y fue justo con Carlos Romano que empezamos a comentar los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y de ahí salió, ya lo dije en su momento, el programa Oye Ley Dile. A José Luis Rivas, que era el director en ese momento, le comenté que era muy importante que se difundieran los libros a través de la radio, principalmente en la revista, y pues siempre he venido con Carlos a decir, oye Carlos, ¿puedo hacer esto? Pues así, adelante. Entonces, yo le agradezco muchas cosas a Carlos, y además porque pues tiene este sentido comunitario de la radio, algo que de repente perdemos de vista, ¿no? La forma de que puede conectarnos como seres humanos, pensantes, oyentes y universitarios, y además que se amplía esta sociedad, para que podamos disfrutar de un programa de muy temprano, con todos los comentarios y con toda la música que pone. Y además también se cumplen 30 años en un momento en que hace 30 años estaba una gran movilización política social. Recordemos que aparecía Cuauhtémoc Cárdenas para ser el presidente de la República, obvio, ya sabemos lo que pasó. Y ahora, de nueva cuenta, estamos en otro movimiento social, político, cultural muy importante. Y ahí ha estado siempre la revista, y eso es algo realmente determinante en cuanto a la formación y a la cuestión de la creación de la radio, particularmente la aportación que hace Radio Universidad Veracruzana a través de Carlos Romano. Y Carlos Romano, pues obviamente, pues todo lo que nos has compartido, creo que es una vivencia interesantísima. Además, otras cosas que más le agradezco es que es el único espacio donde puedo hablar abiertamente de los Pumas. Y luego perdemos las apuestas con los Tiburones, los cuales pagamos con gusto. Es que este hombre estudió en la UAM, trabaja en la UB y le va a los Pumas de la UNAM. Por el universitario. Sí. Iber Canal 11. Iber Canal 11. Es una especie en peligro de extinción. Ay, es que, pues muchas gracias, Carlos, y muchas felicidades. A Chuchín también, por supuesto, que está del otro lado. Que debe ser Chuchín, a Lupita Páez, y a todos los que han hecho este gran programa a lo largo de 30 años. Muchas gracias. Raúl Ríos Lobillo, muchas gracias. Se está comunicando desde Guanajuato. Felicidades, Carlos, y a todo el equipo que ha hecho posible la revista durante 3 décadas. Bueno, por lo que veo... Perdón, Carlos, se me olvidó decir algo muy importante. De parte de la editorial de la Universidad Veracruzana, como es costumbre, los jueves traigo un libro para rifar. Bueno, en esta ocasión la editorial trajo 100 libros que están allá afuera. Entonces, habrá libros, creo que para todos. Cuando ustedes salgan del auditorio, pues pueden tomar un libro con toda la tranquilidad del mundo, si es que hay tranquilidad en este programa. Es el catálogo de allí, porque es el único. Bueno, pues siguen llegando amigos de mi chamba. Tengo amigos de mi trabajo que trabajan allá arriba en rectoría. Y ya les presenté a Raciel, que trabaja de comunicación universitaria. Y tengo una compañera de la chamba que se llama Sara, y que trabaja allá en rectoría y trabaja como rectora de la universidad. ¿Cómo estás, Sara? Qué gusto. Decía yo que te agradecemos mucho a ti, porque si tú no hubieras intervenido en aquellos tiempos aciagos del gobierno anterior y conociendo la situación tan precaria en la que nos metió a la Universidad Veracruzana en términos de financieros, pues apostaste por los medios de comunicación, apostaste por fortalecer a la radio universitaria, a televisión universitaria, y gracias a eso es que podemos ahorita estar aquí en la frecuencia modulada, y desde luego con el trabajo muy arduo, pesado, que tuvieron que llevar a cabo Raciel, Edgar Onofre, Ernesto Colinot, para conformar todo lo que es el proyecto y todos los requerimientos que solicitaba la EFETEL para que oficialmente naciéramos y tuviéramos existencia. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas felicidades. Gracias. 30 años se dice fácil, pero Hace 30 años yo me titulé en la Universidad Veracruzana de Licenciatura. Y entonces inicia la revista y a Carlos lo conocí primero por su voz. Durante mucho tiempo yo escuchaba y no conocía al personaje. Pero diles lo que me dijiste, porque una vez me dijo Sara, me lo comentó, dice, yo cuando te empecé a escuchar no me gustaba. Decía, no me yo gusta. Yo no lo iba a decir. Ya aprendí un poquito después. Dice, todavía. Pero me gustaba la música. Yo empecé a oír la revista por la selección musical. Y luego el pensamiento de Carlos, ¿verdad? Que era una voz importante. Y yo recuerdo cuando conocí a Carlos en persona, ¿verdad? Lo conocía tantos años antes. Él me buscó en el 95. Ajá. Yo estaba al frente de la Galería del Estado. Sí, es cierto. Ahí fue. Y vino a invitarme, quería hacer un programa acerca de las actividades culturales en Jalapa. Y él no sabía cómo me latió el corazoncito, porque dije, ¡ah, es el de la revista! él no se imaginaba la emoción de conocer de pronto a quien uno ha escuchado tantas veces y reconocer la voz y de pronto, ¡ah, tiene rostro! ¡Qué gusto! ¡Y qué rostro! Sí, sí, díganlo, sin pena. Sí, ¿verdad? Y pues con mucho gusto venimos a celebrar contigo, pues con gracias. Ustedes, con todos los que han hecho. La revista es una institución en la Universidad de Veracruz. Te mereces un aplauso. Muchas gracias a ustedes. La señora María del Pilar Chávez felicita al programa La Revista y nos compuso una estrofa. La revista está de fiesta, hoy su 30 aniversario, Radio Ver, la difusora, conduce Carlos Romano. Gracias, María del Pilar. ¿Y Reina? No ha llegado Reina, no lo puedo creer. Pero si estuvo todo, un mes estaba diciendo, quiero decir una décima. Bueno, todos los días la dice por teléfono. A lo mejor habla por teléfono. Dice que solo por teléfono. ¿A dónde andamos ya en viernes? Ah, pues bueno. Héctor Campos, también muy gustado desde que llegó aquí y también tendrá alguna anécdota que platicar. Gracias. Buenos días a todos. Antes de leer, dijo algo Rosa Estela que me hizo acordarme cómo inicié el programa. Yo hago cuentos. No estaba ya acostumbrado a contarlos, mucho menos en un micrófono. La vez anterior había estado yo. Yo 11 años en la XHB porque fui a cantar para ganarme la entrada a la matiné, así que había pasado algo de tiempo. Vine a ver a Carlos y le digo, oiga, me gustaría que a ver si pudiera leer uno de mis cuentos. Entonces usted le acaba de decir que la revista educa y sí es verdad, porque me dice, mire, no puedo, no tengo tiempo. Y a mí yo con cara destemplada, me dice, venga para acá, cuéntenos usted. Y yo soy campechano jarocho y en mi léxico a veces iban a partes de baradeñas y le dije, es que no puedo porque a mí se me escapan las madres muy fácilmente. Y me dice, porque no se le escapen. Y tiene razón, desde que vino a la revista, eduqué. No dije que pase eso. Bueno, aquí está lo que preparé. Quiero decir antes, Héctor, que a la quinta también fue con la promesa de leer un cuento, ¿eh? Ya lleva su obra completa ahí. Me da de gusto estar aquí con ustedes y mis compañeros. Sé que todos nos agradamos porque la doble R, Romano y la revista, es la causante que hoy estemos aquí celebrando 30 años de entretenimiento, cultura, amistad y de música con su chingo. Mi afecto a todos. El pasado es un lugar seguro. No tiene interrogantes. Por eso muchos de mis cuentos son ahí. Creo que en ese pasado, en la radio de mi infancia, recibí sin saberlo mis primeras herramientas literarias. Unas noches, las de risa, oí al Panzón Panseco, las de saber cosas, al doctor IQ. Y las de miedo, tapado hasta las orejas, escuchaba a don Arturo de Córdoba decir, apague la luz y escuche. Recuerdo un cuento en especial. Una niña descubre que un hombre que es la muerte llega por su madre, quien postrada languidece. La niña quiere evitarlo y le pone una trampa. Le pide que por favor le corte una manzana del árbol en el patio. Y por una condición mágica en la historia que ya no recuerdo, la muerte no puede bajar del manzano hasta que la niña lo autorice. Imagínense, nadie puede morir en el mundo porque la muerte está atrapada. La madre empeora, sufre más dolor y la niña decide liberar a la pelona. La Catrina ganó. Qué labor ingrata, pensé, eso de andar llevando seres al otro mundo. Ingrata y aburrida, porque no hay cuestionamientos, sabe que siempre ganará. Se me ocurrió entonces en 2004 este cuento para ver si de algún modo perdía. El robo. La débil y titubeante luz del mechón, alimentado mortalmente por el aceite, rasgaba como navajas en filo la oscuridad del taller de Tobías, el zapatero remendón, que como bestia de noria, cansado de esa rutina, era acompañado únicamente por el monótono martilleo sobre el tieso cuero que rehusaba adaptarse al viejo botín, torcido y maltratado como su mente. No aceptaba su ausencia y de forma muda repetía, ¿por qué? ¿Por qué? Tomó la lesna que destelló con la misma opacidad su gris existencia y pensó, sería muy fácil seguirla, bastaría un tajo. El reloj de la iglesia precipitó con su tañer las 11, seguido por 3 ahogados toques del aldabón del zaguán que le hicieron llevar su cuerpo hasta la puerta con flojera, casi arrastrando sus pasos sobre el rechinar de sus botines. El visitante, un caballero alto, desgarbado, su vestimenta negra y con polvo de siglos, con una mirada profunda como sus ojeras, solo sobrepasada por la profundidad de su voz al contestar, por 2 buenas razones, a la pregunta de Tobías, ¿por qué has venido? Se introdujo y dijo, necesito estos zapatos bien arreglados. Camino mucho y muy lejos, y nadie quiere atenderme. Además, sé que tienes la puntualidad de un verdugo. Tobías el zapatero remendón apuntó, de eso tú sabes mucho. ¿Sabes quién soy? Es difícil olvidarte. Te acabas de llevar a mi mujer. Tú dejaste que la mataran los huertistas. Y ahora me pides que te ayude. No, zapatero. Como ahora, esa vez vine por encargo. Debes apurarte, ya que solo te queda un rato y mis zapatos me urgen. ¿Me ayudarías? Interrogó entregándole los zapatos. La luz de la mañana ahuyentó las sombras, dejando ver la imagen de Tobías congelada por el instante, su rostro cenizo e inclinado y sus ojos fijos en la nada, mirando sin ver. De sus brazos yertos y pálidos como tiras de cuero viejas, escurrían, de la flor de sus heridas en las muñecas taseteadas, encarnadas gotas, a un charco que rodeaba cual rosetón oscuro su silla de madera y yute. De su mandil como macabro telón, sobresalían sus piernas, despatarradas y apoyadas en sus pies desnudos, cual blancos pistilos. A su lado, sobre un taburete, mudos testigos de la visita, 2 zapatos viejos y con el polvo de siglo, uno con la cubierta medio descosida y levantada, como queriendo contar el desencanto del visitante. Reina Morales, ¿dónde estabas? Entregando hijos. Ya está Iván. Iván, súbete, Iván. Ay, Iván, que son las estrellas. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Iván Cepeda Ivanovich. Gran cuenta. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy lindo poder colaborar con el programa La Revista. ¿Ya cuántos meses? ¿Meses de la revista? No, yo. ¿Cuatro? ¿Cinco? No recuerdo. ¿Meses de la revista hoy? Muchos. Bueno, el día de hoy, si ustedes me permiten, quisiera contar una historia que tiene que ver no solo con la revista. Bueno, aquí ya no se escucha, pero no importa. Sí me oyen, ¿no? Si no, permítame ahorita. Voz de pecho. Este cuento tiene que ver también con el día de hoy, pero para poder contar este cuento necesito que me ayuden. ¿Me pueden ayudar? Sí. ¿Sí? Digo, aprovechando que hoy tengo público, digo, por favor. O sea, público en vivo, digo. Yo sé que me escuchan en el radio, pero pues hoy que los puedo ver, quisiera interactuar. Entonces, miren, la historia es así. Trataré de que sean cinco, pero no lo creo, ¿eh? Resulta que esta es la historia de un rey, pero este rey era diferente a todos los demás reyes porque era inteligente, joven, guapo y soltero. O sea, no tiene nada que ver con los gobernantes de este país. Y resulta que enfrente del palacio del rey vivía el hombre más pobre del pueblo, que era un zapatero, y este zapatero tenía tres hijas. Resulta que en la ventana el zapatero tenía una maceta de albahaca. Y cada mañana el rey, tan guapo e inteligente como siempre, el rey con su corona de diamantes, sus hermosos ojos verdes, su larga capa azul y púrpura y su pijama de ositos amarillos, salía como cada mañana a tomar el sol en su balcón. Y en eso estaba el rey tomando el sol cuando de repente la hija más pequeña del zapatero, la hija más grande del zapatero abre la ventana. Le está echando agüita a la maceta de albahaca y justo en ese momento su majestad el rey, tan guapo y tan elegante, desde su balcón mira a la niña y le dice: niña, tú que estás en tu ventana, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿puedes decirme cuántas hojitas tiene la mata? Y la niña vio al rey, vio la maceta, vio al rey, vio la maceta, vio al rey, vio la maceta y ¡ah! Pegó un grito y se metió corriendo a su casa a decirle al padre: papá, papacito, por favor, ya no quiero que le haga la maceta de albahaca porque allá afuera está rey que pregunta cosas muy raras. Y el padre le dijo: no te preocupes, hija mía, ya no salgas. Al día siguiente, el rey, tan guapo y elegante como siempre, el rey con su corona de... ¡Ay, pero fuerte, público, por favor! Estamos transmitiendo en vivo, Chihuahua. Va de nuevo. El rey con su corona de... ¡Diamantes! ¡Qué bonito! Sus hermosos ojos... Su larga capa azul y su pijama de ositos salió al y vio a la, exacto, la segunda hija del zapatero que le estaba echando agüita a la maceta de albahaca. Y cuando el rey la miró, le dijo: niña, tú que estás en tu ventana, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿puedes decirme cuántas hojitas tiene la mata? Y la niña empezó a contar las hojitas. Una, dos, tres, cucu, cuatro. Y bueno, el rey se desesperó, puso cara de a ver a qué horas, la niña se asustó, le dio mucho miedo, entró corriendo a la casa, fue a ver al zapatero y le dijo: papá, papacito, ya no quiero salir a la ventana porque ahí está el rey que pregunta cosas muy raras. Y el padre le dijo: está bien, mija, ya no salgas. Al siguiente día, por la mañana, el rey, tan guapo y elegante como siempre, el rey con su corona de... sus hermosos ojos, su larga capa azul y su pijama de ositos, salió al... y vio a la tercera hija del zapatero, la más chiquita, que estaba regando la maceta de albahaca, pero esta, además de ser la más chiquita, era la más lista, la más inteligente, se pasaba de lista. Y resulta que el rey la mira y le dice: niña, tú que estás en tu ventana, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿puedes decirme cuántas hojitas tiene la mata? Pero esta, ni nerviosa se puso, volteó a ver al rey, hizo una reverencia y le contestó: sacra mi real majestad, mi rey y mi señor, usted que está en su balcón, ¿puede decirme cuántos rayos tiene el sol? Y el rey: ¿qué? ¿Y si puede decirme cuántos rayos tiene el sol? Y el rey volteó a ver el sol, trató de contarle los rayos, se le pusieron los ojos como jitomate, le salían unos lagrimones y la niña puso cara de a ver a qué horas. Y el rey se puso nervioso, se metió corriendo al palacio, fue a ver al consejero y le dijo: consejerito, ya no quiero salir al balcón porque hay una niña que pregunta cosas muy raras. Y el consejero le dijo: señor, no se puede dejar intimidar por una niña, a ver, échale coco. Y entonces el rey se puso a pensar y se le ocurrió una idea para desquitarse de la niña. Mandó a traer al hombre más feo de todo el reino, que era uno de sus criados. ¡Feo! ¡Feo, feo, horroroso! Feo con F de foco fundido. Bueno, pues resulta que este tipo llega y le dice al rey, te vas a ir por la calle que está frente a Palacio y vas a ir cambiando uvas por besos. O sea, que no entendía, pero le hizo caso. Se fue cambiando uvas por besos y cuando escuchó la hija más pequeña del zapatero que el rey cambiaba uvas por besos, pues pensó que era una buena idea tener uvas, porque con las uvas se fabrica el vino. Y el vino se vende bien aquí y en China. Así que dijo, bueno, pues me hago de unas uvas. Salió y le preguntó al negro, oye, si te doy un beso, ¿me das uvas? Claro. A ver, si te doy un beso en la frente, ¿cuántas uvas me das? 5 kilos. Para luego es tarde. El negro se limpió la frente, la niña se acercó, le pegó el beso. Oye, ¿y si te doy un segundo beso en la mejilla, cuántas uvas? 10 kilos. Ah, mucho mejor. Y va la niña y le planta el segundo. Y le dice la niña, oye, guapo. ¿Y si te planto un beso en la trompa, qué obo, cuántas uvas me das? No, chica, si tú me das un beso en la bemba, te regalo el carretón completo con tu yuba. Pues ya vas. Le planta el tercer beso. El negro, feliz, contento, llega con el rey, se postra a sus pies, le da las gracias. El rey se da cuenta que su plan funciona y al día siguiente el rey, tan guapo y elegante como siempre, el rey con su corona de sus hermosos ojos, su larga capa azul y su pijama de ositos, salió al... y vio a la que estaba regando la maceta del vaca y justo en ese momento le dijo, niña, niña, tú que estás en tu ventana, tú que riegas la maceta de albahaca, ¿puedes decirme cuántas hojitas tiene la mata? Niña, niña, tú que estás en tu ventana, tú que besaste a mi negro en la trompa, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y pues claro, aquella se puso furiosa, porque se dio cuenta que todo aquello del el negro y las uvas y los besos era para burlarse de ella. Pero se la guardó. Se metió a su casa y le dijo al padre que no volvía a salir a regar la maceta de albahaca. Y al día siguiente, el rey, tan guapo y elegante como siempre, el rey con su corona de sus hermosos ojos, su larga capa azul y su pijama de ositos, salió al y vio. No, no vio a la niña, no están escuchando el cuento. ¡Atentos! Se distraen porque llega el alcalde, Chihuahua. Nada más porque llega él. Oiga. Y entonces... No, ve a la maceta, ve a la maceta. Pues, ¿cómo va a ver a la niña? La niña dijo que ya no iba a salir. Así que el rey, muy triste, se mete otra vez a su casa. Y al día siguiente vuelve a salir y no ve a la niña. Y al día siguiente no ve a la niña. Y al tercer, cuarto día, ya el rey no se para de la cama, no come, no duerme, no hace nada, anda como alma en pena. Y entonces, el consejero manda a traer médicos para que lo traten de curar y llegan médicos, brujos, magos, curanderos. Hasta el doctor Simi llegó. Pues nada, nadie le atinaba que era lo que tenía el pobre rey. Y de repente, a oídos de la niña llegó que el rey buscaba quien lo curara. Así que se disfrazó de médico, se ocultó el cabello en un sombrero, se puso unas barbas postizas, se puso ropa de hombre, fue al establo, agarró su burro, se presentó delante del rey y le dijo, este burrito es mágico, si usted le da un beso en el rabo, locura de lo que tenga. Y el rey, que estaba tan desesperado, le da el beso ahí. Y al día siguiente, la niña sale al balcón, el rey la mira, te juro que es la última. El rey, tan guapo y elegante como siempre, el rey con su corona de sus hermosos ojos, su larga capa azul y su pijama de ositos, salió al, vio a la y le dijo, niña, niña, tú que estás en tu ventana, que riegas la maceta de albahaca, tú que besaste a mi negro en la trompa, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Pero el rey se sentía curado, se sentía feliz. Como volvió a ver a la niña, se había curado, el rey estaba enfermo de amor. Y entonces veía a la niña y estaba muy contento y la niña le pregunta, mi sacra, mi real majestad, mi rey y mi señor, usted que está en su balcón, usted que besó el rabo de mi burro. ¿Cuántos rayos tiene el sol? El rey se pone furioso y le dice al zapatero que la niña tiene que venir al día siguiente peinada y no peinada, bañada y no bañada, vestida y no vestida, montada y no montada, y que si no le corta la cabeza. Y al día siguiente, a la tercera hora del día, que es a la hora que lo citó, la niña se presenta, o sea, 3 de la mañana, se presenta la niña con la mitad del cabello todo revuelto, como estropajo, hasta rastas traía, la otra mitad del cabello peinado en una trenza muy bonita, la mitad del cuerpo bañada y perfumada en agua de rosas, la otra mitad del cuerpo ceniza, llena de tierra. Además, no venía con ropa, pero venía cubierta con un manto, así que venía vestida y no vestida. Y venía con una pierna arriba de un borreguito y con otra dando de saltitos. Así que cuando el rey vio aquello, le dijo, te puedes llevar del palacio lo que más te guste. El rey se fue a dormir, la niña aprovechó, se metió con unos guardias a la habitación del rey, se lo cargó con todo y cama y se lo llevó a su casa. Cuando el rey despertó, se puso furioso y le dijo, ¿me has secuestrado? Y ella dijo, no, usted me dijo que me podía traer de su palacio lo que más me gustara. Pues ahí está. Lo que más me gustó fue usted, papacito. Y por eso me lo traje, ¿cómo ve? Y entonces el rey se dio cuenta que con esa niña siempre llevaba las de perder, así que hizo lo único inteligente que puede hacer un hombre en estas circunstancias. Se casó con ella. ¡Bravo! Gracias. Ya. Perdón, ya se acabó. Bueno, para todas esas niñas inteligentes. Pasa el micrófono, mi amigo Hipólito, presidente municipal de Jalapa, que conozco desde hace mucho tiempo y que le agradezco mucho la distinción que nos van a hacer el día de mañana, justamente ahí en el Cabildo. Gracias, Hipólito, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un enorme honor estar aquí en este día, celebrando el 30 aniversario de tu programa. Como bien sabes, te conozco como teatrero desde hace muchos, muchos años. Hemos hecho muchas cosas juntas, juntos, y pues realmente, ¿qué pasó? Digo, sí. Y bueno, la verdad es que yo creo que todos los jalapeños reconocemos la trayectoria y el gran, gran servicio a la comunidad que has hecho desde tu programa. Y pues mañana efectivamente vamos en una sesión solemne a darte un reconocimiento muy merecido. Y pues yo creo que aquí toda la comunidad también advierte que queremos tu programa durante muchos años más. Muchas felicidades. Muchas gracias, bueno, muchas gracias, muy amables. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. ¡Ay, guitarra! Corazón malherido por 5 espadas. Bueno, muy buenos días a todos. Para esta celebración tan importante para la radio universitaria, para los amigos de Carlos, para los que hacemos radio, sabemos que la revista es un referente muy importante para la comunidad universitaria y el público en general que desde hace 30 años escuchan la revista. El maestro Enrique Salmerón, quien también es un personaje muy querido, muy entrañable en la música, investigador, guitarrista y mejor amigo, me invitó para que nosotros montáramos de una manera pues rápida canciones de Federico García Lorca, como el poema que acabamos de escuchar, que pertenece al Romancero Gitano. Estas canciones de Federico García Lorca que él de alguna manera recopiló en algún momento y que también son, digamos, un género obligado, por ejemplo en este caso. Entonces yo quiero agradecer a Carlos Romano por la oportunidad de que nos da de hacer música de cámara, porque yo tenía muchos años, pero muchos, que no tenía posibilidad de hacer música de cámara, y bueno, sobre todo con un guitarrista tan notable como es Enrique Salmerón. Entonces vamos a ofrecerles cuatro piezas de flamencas de Federico García Lorca: Las Morillas de Jaén, La Nana de Sevilla, Anda Jaleo, y terminaremos con Las Sevillanas, que son festivas y bueno, son muy oportunas para este día. Soy Paco Aragón. Morillas me enamoran en Jaén, Axa, Fátima y Marién. Tres morillas tan agarridas iban a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén, Axa, Fátima y Marién. Y allá van las cogidas y tornaban desmaídas y los colores perdidas en Jaén, Axa, Fátima y Marién. Tres morillas me enamoran en Jaén, Axa, Fátima y Marién. Tres morillas tan lozanas, tres morillas tan lozanas, iban a coger manzanas a Jaén, Axa, Fátima y Marién. Díjeles quién soy, señoras, de mi vida robadoras. Cristianas que éramos todas en Jaén, Axa, Fátima y Marién. Tres morillas me enamoran en Jaén, Axa, Fátima y Marién. este galapaguito no tiene madre. Ay, ay, no tiene madre, sí, no tiene madre, no, no, no tiene madre. Gitana lo echó a la calle. Ay, ay, lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle, no, no, lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna. Ay, ay, no tiene cuna, sí, no tiene cuna, no, no, no tiene cuna. Padre es carpintero y le hará una. Ay, ay, y le hará una, sí, y le hará una, no, no, y le hará una. Por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No hagas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y me mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Vamos, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Vamos, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Vamos a finalizar con unas sevillanas, y las sevillanas, como lo dije en algún momento, es un tiempo festivo, es un tiempo de terciario. Entonces vamos a, se palmea un poco. Entonces, bueno, si ustedes quieren acompañarnos, perdón, maestro Enrique, por esta licencia. Pero bueno, sevillanas del siglo XVIII. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Lleva las sevillanas en la manetilla un letrero que dice ¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! ¡Viva los trianeros, los de Triana! ¡Vivan los sevillanos y sevillanas! ¡Olé! ¡Viva Triana! ¡Vivan los trianeros, los de Triana! ¡Vivan los sevillanos y sevillanas! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva las sevillanas! En la mantilla un letrero que dice ¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! ¡Viva los trianeros, los de Triana! ¡Viva los sevillanos y sevillanas! ¡Viva Triana! ¡Viva los trianeros, los de Triana! ¡Viva los sevillanos y sevillanas! Ya estamos a punto de irnos al segundo tiempo. Allá vamos a continuar con otro conversatorio y luego el combo ninguno y luego un brindis y luego un café y luego la comi compañía y luego ya nos seguimos en la tarde. Ya para esto ya nos llegó la cena. Agradecemos nuevamente a Televisión Universitaria que está aquí con nosotros y muchas gracias también a redes sociales de la UV que están aquí con nosotros. Ahorita a lo mejor nos corta una pauta de promocionales que nos va a servir para trasladarnos allá. Mientras eso sucede, también fíjense que el diseño del pastel radio tuvo mucho éxito, mucha gente nos lo ha comentado, así que no sé si estén aquí los jóvenes de diseño que nos hicieron el favor de hacerlo, ¿no? Y quiero también saludar a mi amigo Guillermo Manzano, que está aquí con nosotros. Y él tiene un libro que se llama Pudo Ser Peor, que son entrevistas, crónicas, reportajes, 2005-2015. ¿Dónde está mi amigo? ¿Allá está afuera? Ah, bueno. Es un libro muy jalapeño, porque trae reseñas del mercado Jáuregui, de la Tía Pina, de los tacos de la Tía Pina, famosos para los trasnochadores. De los tacos de, nunca he sabido cómo decirlo, Tizcacamatiteco. Ah, sí, Reina Morales sí sabe decirlo. Entonces, quien quiera, hay uno para cada quien. Bueno, no para cada quien, sino para el... A ver cómo los damos a ratito, ¿no? Porque... Gracias, Guillermo. Bueno, pues estamos a punto de irnos para allá. Entonces, si quieren, poco a poquito, nos vamos trasladando. Y mientras vamos a poner unos promocionales en lo que llegamos. Y muchas gracias. Y bueno, queremos darles un aplauso a ustedes. Nosotros. ¡Claro! Por adelantarnos. Sí. sin duda, de los pocos programas radiofónicos que llega a 30 años al aire. Ni en la radio comercial encontramos otro referente de tantos años de servicio. Junto a un grupo de colaboradores con un buen gusto musical, iniciaban esta aventura radiofónica sin saber cuáles serían sus alcances. Sus orígenes fueron modestos, sin embargo, poco a poco se fue colocando en el gusto del público jalapeño, formando una comunidad de revisteros. Los inicios del programa se remontan a la revista Campesina, que se transmitía muy de madrugada por el 1550 de amplitud modulada. Literatura, cocina, teatro, política y cultura. Por este medio comenzaron a desfilar una cantidad enorme de colaboradores, construyendo un espacio de pluralidad. Sí. Okay. La revista, un espacio diferente en Veracruz, brinda una alternativa a la oferta en el dial. Cuentos, reseñas, propuestas culturales no solo de la universidad, sino del abanico de actividades culturales de la ciudad. La revista se suma a los cambios de la tecnología, conservando su lado y espíritu tradicional y revistero. Felices 30 años a la revista. Información, plumas libres, libertad bajo palabra y entorno político. Sí. Ey. Ya estamos de vuelta en el 30 aniversario de La Revista. Sigue celebrando con nosotros. Radio UV, 90.5 de FM. Sí. Ey. Sí. Vamos a hacer clavito. Bien. Hola. Sí. Hola. Ok. Se alegra mi corazón y en tus calles en Pinar. beso dulce de mujer, el que tú me das provoca. Puerto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte del programa aquí en nuestra casa, esta entrañable y bellísima casa jalapeña, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Ya ayer, ya me perdí, hace rato tuvimos pues ya una especie de conversatorio. Hoy lo vamos a formalizar un poquito más y antes que nada quiero, además de agradecer a todos ustedes que desafiando al tiempo están aquí con nosotros, que lo único que quiero decir antes de presentar a mis compañeros revisteros, además, es que yo me siento profundamente orgulloso de pertenecer a la Universidad Veracruzana. De veras es algo que traigo tatuado en el corazón, siento que aquí nací y que aquí me voy a morir. Tengo un sueño que, aprovechando que están todos ustedes, alguna vez cuando ya no esté aquí, me imagino cómo voy a estar saliendo con las notas del jarocho, si se puede, con Leonardo y con el combo ninguno, a quien agradezco mucho su presencia. Va a ser muy agradable. ¿No se oye bien allá por allá? A ver, compañeros de sonido, muchas gracias. Bueno, solamente eso, que las mejores cosas que me han pasado en la vida, o casi, han sido en la Universidad Veracruzana. He tenido el gran placer y la suerte de encontrarme con la radio y con el teatro al mismo tiempo. Y que he tenido la oportunidad de representar a la Universidad Veracruzana, incluso en un Cervantino, en un montaje de Paco Beberido. Entonces, todo lo que suena a universidad, para mí es muy entrañable, ¿no? Es muy querido. Y esto que probablemente sea el último gran festejo, porque el próximo sería a los 40, y no creo que ya hay que dejarle a las nuevas generaciones los espacios. Les agradezco muchísimo, porque eso pues lo lleva uno en el corazón durante el tiempo que nos quede de vida, ¿no? Este es el colofón de un trabajo de 30 años, y que yo no sé si lo merezca o no, pero como dice Consuelo Campo, una regidora que anda por aquí, ahorita en estos tiempos tan aciagos, es difícil encontrar motivos para festejar, y cuando hay uno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, en este sentido, muchísimas gracias. Les voy a presentar aquí a mis compañeros, Jaciel García Venegas, un gran amigo, ingeniero industrial de profesión, pero pues finalmente optó por el arte, por la cultura, es un buen pensador, no ve televisión, y hemos tenido disertaciones al calor de unos sabrosos vinos potentes, unas pláticas muy ricas, y siempre le pido consejo a él, y él es uno de los críticos del programa. Cuando me dice que algo está no funcionando, él me lo dice y yo le hago caso. Jaciel, un aplauso. Víctor Manuel Andrade Guevara. ¿Cómo estás, Víctor? Él es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Yo no conocía su filia también hacia la revista tan grande que, según me comentó Lupita, y entonces es por eso que está aquí con nosotros. Gracias, Víctor. Y a un conocido de todos ustedes, que es Germán Martínez Aceves, de la editorial de la Universidad Veracruzana, comunicólogo, que siempre le hago la broma de que estudió en la UAM, que trabaja en la UB y que le va a los Pumas y que ve el Canal 11 del Politécnico. Es parejo. Bueno, pues entonces, sin más, le doy el micrófono aquí a mi amigo Jaciel para lo que lleve gusto decir. Que quede claro que hablo en calidad de radioescuchas, y si los radioescuchas no están de acuerdo con lo que digo, les ofrezco una disculpa por adelantado. Me siento extraño al escuchar la voz de Romano y no andar en pijama. para no contarles que muchas veces su voz hace de intruso en mi cama y me junta o me separa de mi mujer dependiendo del tema que truque y quién sea el autor de las palabras. Ni cómo explicar que Romano tiene la bonita costumbre de hacer de mal tercio en la mesa cotidiana mientras reparte con nosotros café, desalientos y carcajadas. O cuando corro por el parque, audífonos puestos, intentando concentrarme en lo que dice Romano mientras voy disfrutando de las bellezas artificiales y naturales, y voy lidiando con los perros comentarios que me cruzan por la mente y que me gustaría zampar a uno que otro de sus colaboradores. Pero todavía me siento más extraño de estar aquí y verlo, porque a veces cuando escucho su voz, sin que él lo sepa, suelo desnudarme para proceder a meterme a la ducha. Todo esto para decir que estoy acostumbrado a escuchar a Romano y no verlo, a increparlo y no recibir respuesta alguna, a entablar conversaciones que van y vienen con el viento. Así mi vida casi todas las mañanas desde octubre de 1997, año en que llegué a Xalapa, a vivir con él y con todas mis, y con todas las palabras que nos obsequia cotidianamente, mi intruso preferido. Así que no voy a dejar pasar la oportunidad de esta inversión de papeles y le voy a decir algunas cosas. Luis Barria, el periodista, hace unos días señalaba que a razón de 2 veces por día, 5 veces a la semana y durante al menos 45 semanas al año durante 30 años, la canción Jarocho, creación de Combo Ninguno, es sin duda al respecto, una de las canciones más escuchadas en la radio en todo el mundo, 13.500 veces. Olvídate de Yesterday y de los Beatles. Eso también habría que celebrarlo e inscribirlo en el Guinness, que a Carlos no le gusta. ¿Qué terquedad la tuya, tan tuya? Me explico. Vuelvo a los números, al cabo ingeniero. Imagino que eres de los pocos privilegiados que todavía se encuentra por ahí y que pueden dedicar al menos un par de horas placenteras a la lectura durante el día, los 365 días del año, y que así ha sido los últimos 30 años, 21.900 horas de lectura, al menos. Si tomamos la estadística promedio que indica que para leer un libro de 300 páginas se necesitan mínimo 6 horas, resulta que el señor Romano ha leído 3.650 libros a lo largo de todos estos años, y mismos que de una u otra manera han generado el contenido de la revista, e imagino que también han servido para trazar el horizonte literario de más de algún radioescucha. Asunto que sirve para señalar que más que los granitos de arena que cada cual pueda aportar a la cosa pública, es la constancia la que marca en casi todos los casos la diferencia. La terquedad bien encausada construye ciudades. La tierra es de quien la trabaja, solía decir Emiliano Zapata. La poesía es de quien la necesita, descifró Marcos el Sub. El radio es de quien lo escucha, será. Apenas ayer, un escritor mexicano tuiteó que para empezar a destruir a un niño había que darle un poco de autoridad. Las redes sociales, ese niño colectivo, han devenido en la gendarmería de lo políticamente correcto, de la moral impoluta, en el tribunal de los buenos, a la casa permanente de los malos, en una forma de proceder que más que buscar hacer el mundo un lugar más habitable, intentan avasallar al otro, aniquilarlo, despojarlo de todo, pero sobre todo de su individualidad, de su subjetividad. Así, el espectro radial, el televisivo, las redes sociales, es decir, el mundo digital, se ha convertido en el lugar donde la autoridad se finca en la repetición acrítica de todo y con todo. Así el temor y el terror al otro se han convertido en la marca de agua que traza la trama que nos va aislando, en los borregos digitales en que nos vamos convirtiendo. Más que el conformismo, es la incapacidad para enfrentarnos a la complejidad que implica lo humano lo que nos va acercando, incapacidad que va cerrando puertas y ventanas, incapacidad que nos va deshabitando. Para aprender sobre la complejidad de lo humano, nada resulta más útil y fecundo que ese mundanal de libros que Carlos Romano ha leído y compartido, porque son las palabras, y eso ha sido la constante de estos 30 años que estamos celebrando, las que permiten cifrar y descifrar lo que somos, los demonios que nos habitan, los sueños que nos ensanchan. Porque son los bosques de palabras donde habitan las inquietudes humanas a la espera de esos locos que de tarde en tarde van logrando hacer de este marasmo un lugar habitable. Carlos Román. Porque ha sido a través de su voz, sus tonos, la precisión de sus inflexiones y las palabras escogidas con una curia que nunca te agradeceremos lo bastante, que has logrado hacernos sentir que sí, que la radio es nuestra, que la revista es nuestra, que somos varios los que vamos en el mismo barco remando en busca de ese inexistente pero siempre soñada tierra prometida. Porque ha sido Romano quien nos ha mostrado, parafraseando al gran Chesterton, que los cuentos de hadas superan a la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Alguna vez Chavela Vargas cifró la experiencia de su vida con las siguientes palabras cuando en una entrevista reflexionaba sobre su alcoholismo y dijo: el alcoholismo es, contrariamente a lo que se cree, una enfermedad del alma, y el alma se cura con palabras. Eso que ahora somos, ese miedo contenido todos y cada uno de nosotros, diría una poeta, la soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida y que solo encuentra sosiego y horizonte con las palabras. Querido Carlos, tú mejor que nadie sabe que con un libro en la mano, cual lanza en ristre, como enseñó Alonso Quijano, alias El Quijote, y alguna bebida amarga, de preferencia, puedes visitar los rincones del mundo que ningún emperador romano siquiera soñó y llevarnos contigo. Ave Romano, senti ani, y que las palabras a través de tu irreemplazable voz continúen dando vida a todas las formas del viento. Muchas gracias. Se ve que eres mi amigo. Y te iba a decir que si todavía escribes en máquinas de... Les dije que escribe muy bien, muy bien. No ha querido hacerlo ya de otra manera, más profesional, decidida. Mi querido Germán. Carlos, buenos días a todos. Un gusto estar aquí celebrando la revista en un día especial, además que es el Día Internacional de la Mujer. Estamos en la radio celebrando la revista con la gran persona, Carlos Romano. Entonces, la revista es mujer. La revista es mujer, está en la radio, que también es mujer, por supuesto, ¿no? Lo cual nos da mucho gusto. Y yo, bueno, hace un momento lo comenté, pero a mí me... Yo le agradezco, y aquí lo digo abiertamente con ustedes, le agradezco mi vida en la Universidad Veracruzana a Carlos Romano, porque yo estaba en Radio Teocelo, estuve trabajando ahí 5 años, con mucho gusto. Y además nos tocó una etapa álgida en la política en México, cuando empezó a moverse la sociedad. Y pues a mí me tocó estar, como decía, en Radio Teocelo, y justo en ese momento pues nos corrieron. Yo pertenecía al grupo de jesuitas, no, yo no soy jesuita, pero pertenecía a ellos. Pero ya sabía de antemano que en cualquier momento los expulsaban, ¿no? Entonces pues salimos expulsados. Sabíamos muy bien en ese momento que la radio y la sociedad mexicana se estaba moviendo. Después del 68, de nueva cuenta, el 88 volvió a ser un momento determinante. Y aquí, Veracruz, particularmente Jalapa, vivía movimientos interesantísimos. Recordamos los de Laguna Verde, recordamos los del Mecafé, la Usisver. Aparecía el periódico Política, que era una sensación como medio, estaba Raciel ahí justo en ese momento, Regina Martínez, que la recordamos con mucho gusto, y muchos más que pertenecían a Política. Y como pues cuando uno se tiene el virus de la radio, a uno se le queda impregnado, es muy difícil quitárselo. Entonces ya no estaba en la radio de Teocelo, y por cuestiones amorosas me quedé en Jalapa, y por ese tipo de amor también a la propia Jalapa y a mi pareja, que hoy no está aquí, anda en Puebla, pero le mando un saludo si me está escuchando. Pues yo escuchaba la revista y decía, esta es la radio comunitaria en Jalapa, ¿no? Es lo mejor que puedo escuchar en ese momento, porque justo acompañaba los movimientos políticos, los movimientos sociales, pero también había algo más importante, la difusión de la literatura. Y además Radio Universidad Veracruzana tenía una penetración y estaba en el top 10 de las radios en Jalapa, sin duda alguna, ¿no? Entonces se escuchaba por todos lados, y ahí me llamaba mucho la atención el fenómeno de la revista. Cuando veía, por ejemplo, los pegotes que aparecían en los autos, escuchando la revista. Yo me subía a un taxi y la gente escuchaba la revista. Me subía a un urbano y la gente escuchaba la revista. Y dije, yo tengo que estar en la revista en algún momento, ¿no? Y no sabía cómo entrar. Y le dije a Leonardo Ortiz, un día que yo se encontraba acá, Leonardo, que si se atrevía a salir temprano del Barlovento para venir a platicar de la música frantillana, que era un tema que no se trataba en la revista. Entonces, me dijo que sí, aceptó Leonardo Ortiz y venimos los martes, como dice aquí el buen Jaciel, todavía con la pijama, porque la revista empezaba a las 6 de la mañana, por cierto, y a las 8 pues ya iba a terminar, duraba 3 horas la revista, y así empecé a colaborar con Carlos Romano, que nos dio la oportunidad de comentarlo con Leonardo Ortiz. Y después de esta experiencia, pues me invitaron a trabajar también a través de Elisa Blanchet en el departamento de prensa. Y así fue como entré a la Universidad Veracruzana. Entonces, con esta puerta que abrí, que me abrió Carlos Romano, a él le debo estar en la Universidad Veracruzana. Y así como me dice que le voy a los Pumas, que estudié en la UAM, que veo el Politécnico Nacional en su canal, pues yo creo que voy a ser ahora ya representante de la Núñez, porque estoy en todas las instituciones de educación superior, de alguna manera. Pero bueno, esos 30 años son muy significativos, y recordaba una plática que hace poco dio Ernesto Collinot, que se preguntaba qué era la radio en la época del Spotify, ¿no? Y justo en esos momentos que escuchamos la radio por diversos medios, diversas formas, hay algo que, ¿saben?, las redes sociales o el Spotify no tiene, ¿no?, que es este sentido comunitario que nos hace posible que podamos reunirnos, vernos, tocarnos, abrazarnos, besarnos, ¿no? Y esto se debe a la magia de la radio que logra, en este caso, de manera muy particular, Carlos Romano. Y yo creo que ese es algo que es un valor que forma también de todo un movimiento social, cultural, político, en el cual hay que reconocerlo como tal. Hay pocos programas de radio, es más, diría que ninguno en el país, que tiene esta característica de la revista, con estos elementos de política, de cultura, de literatura, de arte, de música diversa, que hace posible que podamos escucharlo y usarlos todas las mañanas, de lunes a viernes, aquí a través ahora de FM, cuando antes estaba en AM también. Entonces, pues la verdad es un gusto estar aquí hace unos días en la Feria del Libro del Festival de la Lectura de Yucatán. Van a inaugurar un premio, que es el premio al periodismo cultural, que ya también en la Feria de Guadalajara se lo entregan de manera permanente hace años. Entonces le van a entregar el premio a Miguel de la Cruz, por cierto, que es reportero de Canal 11, que ha hecho una labor interesantísima, y a mí me llama mucho la atención lo que hace Miguel de la Cruz, también de la UAM, pues Xochimilco, por cierto, que promueve la lectura a través de Canal 11, y se llama Leo con 11, se llama sus redes, con el cual está difundiendo la lectura, y por esa labor, pues, y además de su gran trabajo que ha hecho también casi 30 años como reportero de cultura, pues le van a entregar su reconocimiento en el próximo Festival a la Lectura en Yucatán. Pues yo creo que Carlos Romano debía estar también propuesto en algún momento para algún premio nacional, porque se lo merece. Bien, Celia del Palacio acaba de sacar un libro en el cual comentaba que cuando hablamos de prensa nacional, la prensa nacional se refiere a la Ciudad de México, ¿no? Y dice Celia del Palacio, pues de alguna manera la prensa nacional es regional, porque es la Ciudad de México particularmente. Entonces, yo pienso que este movimiento de radio, esta vida de radio, este ánimo y espíritu que nos contagia la revista, también debe ser un reconocimiento nacional. Y si no lo tiene, pues de todas maneras tiene el reconocimiento de nosotros y lo tiene con mucho cariño. Y muchas gracias por todo, Carlos. Muchas gracias a ti, mi querido amigo Germán. Muy, muy amables. Víctor Manuel Andrade. Gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, déjenme expresar mi satisfacción por estar compartiendo aquí con todos ustedes este homenaje, esta celebración de aniversario más que merecida, que es algo nuestro gracias a Carlos, por supuesto, que es algo que hemos venido compartiendo desde hace mucho tiempo Bueno, un poco platicábamos con Lupita Páez acá. Dice, oye, va a cumplir 30 años la revista. Necesitamos a alguien que hable acerca de ello, que sea académico. Digo, pues hice mi tesis de doctorado un poco, era sobre la esfera pública en Jalapa, ¿no? Digamos, ese es el tema. Y tiene que ver justo con la idea de que la democracia no solamente son las elecciones, ¿no? No solamente es que haya candidatos y la gente pueda votar libremente por ellos, sino que se requiere también la existencia de espacios de discusión y de intercambio, ¿no? Donde haya deliberación, donde haya presentación de argumentos, y no solamente la mera decisión a través, como hoy está muy frecuentemente usado, del mero spot o del mero el marketing publicitario, sino que hay espacios donde se delibere. Y si hubo algún espacio en los años 80 donde eso ocurría, eso sin duda pasaba en la revista, ¿no? Lo que nosotros podemos recordar, efectivamente, lo comentábamos ahorita con Germán, un poco yo recupero también los movimientos sociales que hubo en los años 80. Los años 80 fue, para México, se le llamó la década perdida, ¿no? Estábamos en una crisis económica muy fuerte. Debemos recordarlo seguramente, las tasas de inflación al 100%, era una situación extremadamente difícil, hubo muchos despedidos, ¿sí? Por eso el movimiento de los trabajadores del Inmecafé, pero de muchas otras dependencias del gobierno federal, de Zagarpa, que están aquí enfrente y que también fueron despedidos muchos, de Conafor, Conafrut era en ese tiempo, en fin. Toda una serie de movimientos, incluyendo, por supuesto, en 1986 el movimiento antinuclear en contra de Laguna Verde. Estaba aquí hace rato con nosotros el hoy presidente municipal, el doctor Hipólito Rodríguez, que fue un protagonista fundamental. Pero muchos de los que estamos por aquí también, seguramente, ¿no? Y aparte, estaba en efecto, ya lo mencionaba Germán, el movimiento de colonos de la USSR, y en 1988, este es un dato fundamental, se dio quizá el movimiento social y político más importante de los últimos años, que fue el movimiento en contra del fraude electoral y por la defensa del voto, cuando la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en contra de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, fue un movimiento impresionante, se formó sobre todo con una gran cantidad de universitarios, lo que se llamó el Foro Cívico Jalapeño, ¿sí? Y si en algún lugar encontró expresión, voz, fue en el programa de la revista con Carlos, que entrevistaba seguido a todos los protagonistas de estos movimientos. Es muy importante señalarlo porque vivíamos también en un momento en que la libertad de expresión en los medios de comunicación en general y en los periódicos sobre todo, todavía el periódico impreso jugaba un papel muy importante. Había mucha censura, ¿no? Había mucha selectividad en cuanto a la información, y es justo, qué bueno que lo recordó, porque también abordo el caso de Política, ¿no? Si no mal recuerdo, surge en el 86, Política, ¿no? Tenía que decir apenas unos años, y también tuvo una etapa política muy importante, ¿sí? De apertura a una pluralidad de opiniones, ¿sí? Y le dio voz justamente a muchos de los protagonistas. Yo en ese tiempo participaba sobre todo en partidos de izquierda, lo que era el Partido Mexicano Socialista. Entonces, fue agradable encontrar esos espacios en política, en la revista, que abrían por primera vez el espacio a otras expresiones que no fueran las del entonces partido hegemónico. Hoy las cosas han cambiado en ese sentido, creo que al menos para bien por ese lado, ya no tenemos un partido que ejerza el monopolio en los espacios públicos, y eso en gran medida se debió al trabajo que se hizo en la revista, ¿no? Calidad, pues, en la información, aparte tratada muy, muy amenamente, siempre. Yo creo que es donde hace sentir la importancia de la voz, ¿no? Yo quiero en este caso resaltar el papel que ha jugado la voz Carlos, ¿no? En efecto, alegrando las mañanas, porque siempre con un sentido del humor que nos ponía optimistas, a pesar de ese contexto que vivíamos cotidianamente de crisis económica. No sé si recuerdas, Carlos, porque yo recuperé mucho ahí, te hice en algún momento una entrevista en otro aniversario, todavía vivía entonces el licenciado Ángelio Degario Gutiérrez, y apareció en Política. De hecho, yo es la entrevista que recupero donde narras ahí cómo surgió la revista. Me pareció emblemática porque era el encuentro de dos personas que fueron fundamentales para ese momento en la formación de un espacio público abierto, ¿sí?, plural, donde se respetara la pluralidad de opiniones. Es decir, en este caso, digamos, yo resalto la importancia que para la construcción de una cultura política democrática y para la apertura, para la construcción de un espacio de reflexión y de deliberación donde tenga prioridad el entendimiento, ¿no?, donde tenga prioridad el acuerdo, el uso de argumentos y la razón, es muy importante, porque siempre venía acompañado de la reflexión en los libros, en las lecturas, José Saramago, etcétera, a tantos autores que nos leía Carlos, y eso ejerce un papel de ilustración, ¿sí?, de educación de la ciudadanía, de tal manera que las personas tengamos criterios, ideas acerca de cómo orientar nuestro voto, y no solo votar, sino además participar de los problemas públicos, interesarnos por aquellos asuntos que son de todos y, por lo tanto, ser parte de algo que es más nuestro, y no dejar que todas las decisiones la tomen quienes están en los cargos públicos. Yo estudiaba también sociología en esos tiempos, venía el maestro Juan López Dávila aquí los jueves, veníamos a un programa que se llamaba La Comunidad, ¿no?, también que jugó un papel importante. En general, digamos, creo que lo que hay que destacar a su vez es el esfuerzo, la manera con que ha contribuido Radio Universidad Veracruzana a la creación de este espacio en Jalapa, y como platicábamos hace rato con Raciel, la importancia que tiene ahora que puedan escucharnos ya no solo en Jalapa, que fue muy importantísimo toda esta época que nos remite incluso mucho, si ustedes quieren, a la nostalgia, una buena nostalgia. Y bueno, felicitar a Carlos, felicitarnos a nosotros mismos por formar parte de la comunidad. Felicidades, aunque dicen que si lees no felicites el Día Internacional de la Mujer, pero la lucha, la huelga que están organizando las feministas es muy importante. Saludos a nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón, que está aquí con nosotros, y muchas gracias por compartir esto. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Miren, si yo me pusiera a hablar de lo que ha pasado en los 30 años de la revista, se va a dormir mi compadre Leonardo, que ya está allí cabeceando. Entonces digo, vamos a acelerar mejor esto, también pensando un poquito en que no, yo creo que ya nos dejó la lluvia. Voy a pedirle a nuestra amiga rectora, Sara Ladrón de Guevara, que sea tan amable de pasar acá a decir unas palabras y también entregar algunos reconocimientos. Quisiéramos entregar más reconocimientos, pero si les damos a un comentarista, tendríamos que darle a los otros 300 que han pasado por aquí, y es muy difícil. Entonces son muy poquitos al combo ninguno que vino voluntariamente y desinteresadamente, voluntariamente a fuerza aquí con nosotros, ¿no? Fue propuesta del mismo Leonardo, porque Leonardo vino hace 29 años al primer aniversario y aquí estaba delgadito y con pelo negro. Y también a la Comic Compañía, que les agradezco mucho, también se les entregará un reconocimiento, y a la gente muy, muy cercana a lo que es ya lo operativo del programa ya propiamente. Adelante, Sara. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Qué gusto venir a este verdadero festejo de 30 años de la revista. La revista es un espacio que ha acompañado a la Universidad Veracruzana ya por 3 décadas, y esa es una parte importante de nuestra Universidad Veracruzana. Y me da gusto que hoy Radio Universidad, transmitiendo por el 90.5 de FM, llega más allá de los límites de nuestra ciudad. Somos los jalapeños los afortunados que durante 30 años hemos escuchado la voz de Carlos Romano y de sus invitados y la música elegida por Chuchín, pero ahora lo compartimos más allá de nuestras fronteras jalapeñas y es me queda claro, una suerte de ícono universitario, la revista. Hace 5 años el Consejo Universitario hizo un reconocimiento a Carlos Romano y a su esfuerzo por el ininterrumpido de 30 años en la revista, y mañana el Cabildo Jalapeño hará también un reconocimiento, porque me parece que la revista es de Carlos Romano, pero es también de todos los que lo oímos, como bien decía nuestro amigo acerca de la radio, es nuestra, lo decía Jaciel García Venegas, la radio la hacemos nuestra, y la revista es nuestra, es universitaria, es una voz en nuestra radio, es nuestra voz en nuestra radio, y por eso queremos realmente agradecer a todos los que hacen posible esta revista. Venimos simplemente a reconocer y a desearles larga vida, como solemos hacer en los cumpleaños que cantamos las mañanitas, y qué mejor que hacerlo en un día en que también pensamos en la necesidad de la equidad de género, de la igualdad de género, en el Día Internacional de la Mujer. Hoy celebramos aquí a la revista. Y si me permiten, vamos a hacer una entrega de unos cuantos de los muchos que han formado parte de la revista a lo largo de 30 años, por favor. Ah, me dicen que allá, es que hoy no solamente es por la voz, hoy también estamos en TLV, me da mucho gusto. Voy para allá para hacer entrega de los reconocimientos a algunos miembros de la revista. Pues sí, efectivamente, sería muy complicado darle reconocimientos a todos los que han participado a lo largo de 30 años en la revista, pero aquí hay unos muy significativos. El primer reconocimiento es para Andrés de Jesús Reyes Sánchez, mejor conocido como Chuchín. Queríamos decir, pues es el verdadero productor de la revista. También un reconocimiento, y obviamente he estado a lo largo de 30 años, Judith Guadalupe Páez Paniagua, la güerita Páez. También recibirá su reconocimiento, ahora creador de los bocadillos literarios, Enrique Reyes Guerrero. No está. También recibe su reconocimiento al grupo que hace posible que, como ya lo dijo Jacín, se escuche la canción de Jarocho por largo tiempo, por mucho tiempo, y es otro récord también. Es Al Combo Ninguno. También recibirá su reconocimiento la Comi Compañía. Pues, bueno, lo guardamos su reconocimiento. También a un colaborador que hace un momento lo escuchamos en la guitarra, a Enrique Salmerón Córdoba. Ya se fue. También recibirá su reconocimiento compañero de nosotros de Radio Universidad Veracruzana, hace un momento lo escuchamos cantar, Francisco Aragón Pale. También recibe su reconocimiento, lo escuchamos hace un momento con sus palabras, y lo recordamos también hace, estábamos platicando antes, que aquí hacía grandes comentarios políticos, grandes análisis, Alberto Olvera y Raúl Arias Lobillo, por cierto, que vienen aquí a la revista, y Víctor Manuel Andrade también forma parte de este equipo de colaboradores. Recibe su reconocimiento. Finalmente, el reconocimiento último, con la celebración de estos 30 años, es para Carlos Romano Anel. Invitamos a Carlos que nos dé unas palabras. Las palabras son solamente muchas gracias y vamos a continuar con el programa, con el Combo Ninguno. Va a tocar tres temas y luego entraremos a la con mi compañía aquí, un sketch de 15-20 minutos y luego, si les da la energía, podemos escuchar las mismas. Que, bueno. Muchas gracias a mi compadre Leonardo, que somos hermanos y somos compadres porque casi nacimos al mismo tiempo, El Combo Ninguno y la revista. Entonces nos apadrinábamos en los eventos que nosotros nos inventábamos para festejarnos. Y yo iba a las presentaciones, me acuerdo de su primer disco, de Tumba Verde, que casi fue pues, como un himno también aquí en la radio universitaria, un himno que me metió muchos problemas porque estuvieron a punto de corrernos a nosotros en aquella época, como decía Víctor, de la censura, ¿no? Y bueno, pues hemos caminado juntos durante mucho tiempo, luego en los diferentes barloventos y mucha amistad. Muchas gracias a Leonardo y al Combo Ninguno, gracias muchachos por estar aquí y lo que usted diga. Año de la revista de Radio Universidad. A ver, ayuden con las palmas. Vea, vea Jalapa. siemblan en sus jardines dormidos. Mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, cuelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño que es flor de azar. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño que es flor de azar. ¡Oh! Se alegra mi corazón en tus calles empinadas, con lluvia flor encantada, madrugada canción. Se alegra mi corazón en tus calles empinadas, con lluvia flor encantada, madrugada canción. Decirte cuánto te quiero. Se alegra mi corazón en tus calles empinadas, tu lluvia flor encantada, madrugada canción. Chipi, chipi que te moja, convertí más timidez, beso dulce de mujer, el que tú me das provoca. Se alegra mi corazón en tus calles empinadas, tu lluvia flor encantada, madrugada canción. Noche de luna en Jalapa, cantamos esta canción, tus calles mi inspiración para darte serenata. Thank you. Juanote y mi abuelita, en Jalapa y Coatepec, se fumaban su hierbita y tomaban su café. Continuamos aquí festejando los 30 años de la revista, agradeciendo el espacio musical, la anfitrionía, no sé cómo se podría llamar, porque un tema que hicimos hace 31 años que lo grabamos, Carlos lo utilizó para la rúbrica de este programa. Antes de tocar este tema, que me refiero al Jarocho, y por lo cual le agradezco, como dice, ahí apuntaba el dato Jaciel, que Luis Barri escribe, que creo que se ha puesto más de 3.000 ocasiones, el Jarocho aquí en las mañanas. Antes de tocar el Jarocho, vamos a tocar esto que se llama La Bruja. Bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Volar y dejarse caer. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, ya me va a comer. Ay, dígame, dígame y cuénteme usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo, sé. Oh. Inés, que allá anda la bruja y te pica los pies. Ay, dígame, dígame y cuénteme usted cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo usted. Por los 30 años de la revista, que vengan muchos más y espacios como este en la radio universitaria. Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. Me vuelve maceta y me lleva para atrás. Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. Mire que como ninguno, aquí lo viene a apretar. Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. ¿Y dónde está esa bruja? ¿Y la bruja dónde está? Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. ¡Vuela que vuela! ¿Y la bruja dónde está? Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. Por aquí, por allá y por allá. ¿Y la bruja dónde está? Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. Vente, brujita, vente. ¿Y la bruja dónde está? ¡Opa! Gracias. Bien, gracias. Combo ninguno aquí en la en la revista después de 30 años y 30 kilos. Vamos a tocar el jarocho, pero que Carlos diga los buenos días como suele hacer. No. Vaya, hasta que pidieron que cantara. ¿Dónde está? Eso no lo sabían, ¿eh? Héctor, no eres mi compañero. Bien, este es un tema de Lino Carrillo. Nosotros lo grabamos allá por 1987, meses antes de que empezara la revista, platicando con Carlos y pidiéndole apoyo para dar a conocer ese trabajo. Dice, oye, pues podemos tomar este tema para un programa que vamos a iniciar. Y nos iba a decir que 30 años después íbamos a tener ese privilegio de la nostalgia, de poder recordar tantas cosas a lo largo de estos 30 años, que vayan muchos más, Carlos. Jarocho, yo soy Jarocho. Pues muchas gracias por estos 30 años. Gracias a ustedes. Al combo ninguno, gracias a todos ustedes, y la fiesta sigue porque ya está preparándose la Comic Compañía. Si son tan amables de despejar aquella área, porque vamos a tener un sketch de teatro y después, antes de que llueva, ¿verdad? Y si no llueve, pues a lo mejor regresamos a teatro. Pues si nos da oportunidad el clima, que no llueva, volvemos en unos minutitos con ustedes. Bueno, Javier Barria es un personaje de aquí de Jalapa, que queremos mucho. Él estudió teatro en la Universidad de la Tijuana y se fue a Yucatán a aprender lo que es la comedia. Y yo no conozco ahorita a nadie en muchos kilómetros a la redonda que haga lo que hace él con mi compañía, con Lorena, con Cecily. Y a lo largo de muchos montajes nos ha hecho reír durante mucho tiempo. Y quiero presentárselos con todo gusto en esta obra que no tengo la menor idea de cómo se llama, pero me parece que es una comedia de enredos. Un aplauso para la Comi Compañía. Gracias por acompañarnos en el 30 aniversario de La Revista con Carlos Romano. La Revista es una producción de Radio UV a cargo de Carlos Romano. Nos encontramos en la próxima emisión.

Thank you.